Mauricio Gómez Jaramillo, director de la Galería 1200. Esta exposición lleva el nombre de ¿Y ahora qué? Es del artista bogotano Andrés Felipe Guerrero, egresado de la Universidad Nacional. ¿Y ahora qué? Es una exposición de básicamente dibujo. Andrés Felipe pues es dibujante por naturaleza. Y lo que vamos a encontrar en este proyecto de Andrés Felipe es algo que tiene que ver con la pérdida. Con la pérdida y con lo perdido que puede estar el ser humano y el hombre contemporáneo. Y también pues con lo perdido que pueden estar las cosas dentro de algunas imágenes del arte. Entonces vamos a encontrar imágenes de algún vehículo perdido en la luna, vamos a encontrar la imagen de un Pinocho perdido en un paisaje, en este caso un paisaje de Bob Ross. Vamos a encontrar a un carro de Google que lo ubica usted en las ciudades que está estrellado y entonces pues ya no lo podrá ubicar usted en el espacio, pero usted sí puede ubicar bien qué está sucediendo en el dibujo. Vamos a encontrar un movimiento del edificio de Cudecom, que fue un edificio que movieron en la calle 19 con Avenida Caracas en el año 1974. Y que da cuenta este dibujo de todo ese movimiento, acompañado de otra pieza que es gráfica, que también da cuenta en post-its de un movimiento milimétrico de esta edificación. Vamos a encontrar la naturaleza combinada con lo artificial en una naturaleza muerta, que es un florero espectacular. Vamos a encontrar una serie de dibujos de historia del arte que hay en una pieza inconclusa en la parte como de formal, ya que solamente se cubre un 70% de la imagen con pequeños dibujos como para que la persona que lo mire complete y crea poder decir aquí hubiera podido estar esto u otra cosa. Y pues es una exposición que necesariamente hay que venir a contemplar para ver la maestría que hay en la mano de Andrés Felipe en la realización de estas piezas. La pieza que más me gusta es una pieza que no la comenté antes y es un paisaje que está en una sala aledaña que va en una lámpara de acrílico de neón que es todas las montañas del oriente de Bogotá y que van metidas dentro de una lámpara y la lámpara es como la búsqueda de Diógenes cuando usted encuentra un hombre o donde usted puede ubicarse de noche y pues en el paisaje usted se ubica espacialmente donde queda el oriente de la ciudad de Bogotá. Yo creo que, pues en términos generales, no tuvimos muchas dificultades en el montaje. Digamos que lo más dispendioso fue de pronto la ubicación especial de las piezas, pero en términos generales fue sencillo. Vamos a ahorita a ver la otra exposición que hay en salas, que se llama Omnívoro. Y es del artista Sergio Páez Calvo. Digamos que la exposición da cuenta o empieza con lo que significa omnívoro y pues es simplemente un animal que puede consumir tanto como carne y verduras, carbohidratos como verduras. Y pues digamos que el proyecto de Sergio en esta exposición es consumir cosas que no habían sido consumidas por el ojo en exposiciones anteriores. Entonces, son como completar sus proyectos con piezas que él considera que hubieran sido pertinentes, que hubieran formado parte de exposiciones anteriores. Básicamente vamos a ver pintura, ahí un par de dibujos, pero son pintura expandida, son pintura objetual, hay algo de piezas tridimensionales, en su gran mayoría bidimensionales, pero hay algo también tridimensional y espacial. También le gusta ocupar un poco el espacio y la gran mayoría de piezas pues son abstractas, pero también hay algo de arte figurativo. A mí la pieza que más me gusta es una pieza objetual que hay en la sala interna que da como al antejardín de la casa, que es como un palito como un trípode, y que es como una flechita que apunta hacia arriba y que termina en color rosado. Esa es la pieza como que a mí más me llama la atención. La galería está en este momento en construcción de la página web. La galería, les cuento, estas son las dos últimas exposiciones que se hace en esta casa. La galería cambia de circuito y nos trasladamos acá cerca, pero deja de estar en San Felipe con mucha nostalgia. Fuimos la primera galería que llegó al barrio, pero pues nos toca irnos porque nos pidieron la casa. Estas exposiciones están abiertas hasta el 9 de mayo de 2024. El horario de visita de las exposiciones es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados en solo horas de la mañana, de 9 a 12 del día.